la palabra de Dios para todos ustedes. Pero como siempre, hermanito, yo deseo con todo mi corazón, pero con todo mi corazón, antes de venirme a parar a este púlpito para compartir con ustedes la palabra de Dios, yo le pido siempre a Dios que me dé amor para predicar esta palabra, que me dé unción para predicar esta palabra, que me dé gracia para predicar esta palabra. Porque no es a cualquier pueblo el que le hablo, es a la iglesia del Señor. Y a las almas que todavía no le conocen. Así es que esta noche le voy a hablar con mucho temor y temblor. Pero yo necesito que ustedes pongan de su parte. O sea, yo necesito la parte suya. Su compromiso, su pasión, su deseo, su hambre de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Yo quiero que Dios haga algo grande en nuestra vida. Yo quiero que Dios nos dé la victoria. Y la gloria se la vamos a dar a Él. Abran sus Biblias y manténganla abierta en la carta de San Lucas, capítulo 6. Es un verso que todos conocemos. Todos. Aleluya. Alabado sea su nombre. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es Dios. Gálatas capítulo 6. Manténgalo abierto ahí. Vamos a leer el verso 7, pero escúcheme atentamente. Voy a estar hablando bajo el tema: piensa bien lo que vas a hacer. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir? Piensa bien. Piénsalo. Yo no sé si en esta noche Dios te está llegando a tiempo. Masita calla, lo amasita mal. Mi alma te alaba, Jesús. Dios nunca, nunca, nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Yo me puedo equivocar. Usted también. Pero Dios no. Y yo vengo a decirte: piensa bien lo que vas a hacer. Porque lo que vas a hacer te va a traer consecuencias, para bien o para mal. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo lo que siento particularmente es el amor de Dios derramado sobre nosotros. Si tú no le importaras a Dios, Dios te deja que camines como te dé la gana. Pero yo le pido algo a Dios, que no me deje caminar como a mí me dé la gana. Yo le pido a Dios que se me cruce en el camino. Que me diga: David, esto no me gusta de ti. ¿A cuánto le gusta que Dios les hable así? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? dígaselo. Hable con él, dígaselo. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios trate con su vida de una manera especial? Por eso yo estoy aquí, hermanos. Y yo no vine aquí para que me contemplaran ni pasaran paños tibios. Vine para que Dios me dijera lo que quería decirme a mí. Porque quiero aprender a pensar bien lo que voy a hacer. Amasuita Kamalaya Suayu. Me gustó algo que me decía el hermano Albertito después de que prediqué el día domingo allá en Huntington. Porque yo llegó un momento que dije en el mensaje, hermanos, le estamos dedicando demasiado tiempo al celular y muy poco tiempo a la palabra de Dios. Y cuando terminó el mensaje me dijo, esta palabra era para mí, hoy me dio usted así. Pa, pa, pa, pa. Me decía el hermano Alberto. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Y lo vamos a llevar por partes, despacio. Que usted saboree la palabra. Que sienta la palabra. Despacio, despacio. Y vamos a empezar por el primer pedacito de ese versículo. Que dice de esta manera. No os engañéis. Hermanito, por algún momento en su vida, se ha preguntado usted, ¿qué es? ¿O qué quiere decir esta palabra? No os engañéis. Escúcheme, es más o menos como esto. Es querer pensar que puedo meter la mano al fuego y no me voy a quemar. Es querer yo decirme a mí mismo que me puedo tirar en un precipicio y no me voy a golpear. Entonces Dios, en su infinito amor, usa a Pablo por inspiración del Espíritu Santo para que piense bien lo que vas a hacer. Y nos habla a nosotros. Y te habla a ti y me habla a mí hoy. No te engañes. Te engañes. Hay gente que está engañada. ¿Quién te ha dicho a ti que sin orar vas a tener victoria? Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Hay gente que está esperando de que Dios haga milagros. Hay gente que está esperando de que Dios, aleluya, restaure su familia. Hay gente que está esperando que Dios traiga a sus hijos a la iglesia, pero no oran ni 5 minutos. Te estás engañando. ¿Sabes qué dice la Biblia? Orad sin cesar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Ora, ora y ora y ora. Santo te alabo, Jesús. ¿Quién te ha dicho a ti que vas a ir al cielo sin vivir en santidad? No te engañes. No te engañes. Tampoco dejes que te engañen. Pero fíjense que hay algo muy importante en esto, hermanos. Si alguien te engaña, porque tal vez es más sagaz con la mentira contra ti, posiblemente caigas en una trampa. Pero no se vale que te engañes a ti mismo. Vamos, iglesia. Si has descuidado la vida de oración, en esta noche te hago un reto delante de la presencia de Dios. A que te levantes, vamos. Mi alma alaba a Cristo. Hoy te hago un reto para que salgas de esa opresión que no te deja, aleluya, alabar a Dios con libertad. Mi alma alaba a Dios. Santo te alabo, Jesús. Mire, hermanos, es triste ver a veces la gente pensando que va a alcanzar grandes victorias sin hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y Pablo, que era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu, un hombre dirigido por el Espíritu, que cuando ese hombre hablaba, metía la espada del Espíritu hasta lo más profundo del corazón de los hombres. Aleluya. No escatimaba predicar la verdad. Y ese mismo compromiso es el que tenemos los que predicamos esta palabra. Te voy a repetir, si estás descuidando tu vida de oración, tú estás en un problema serio. Es fatal, fatal para la vida cristiana. Dejar de orar es fatal. El que deja de orar empieza a vivir una vida amargada. El que deja de orar empieza a vivir una vida de hipocresía. El que deja de orar se empieza a vaciar de Dios. Y le empieza a florar los frutos de la carne. Aleluya. Y es allí donde el apóstol Pablo dice: ¡No os engañéis! ¡No te engañes! Tú estás sentadito en la silla, allí donde Dios te tiene esta noche. Y deja que esta palabra cale en el corazón. Y cuestiónate. Pregúntate. No mires el que está a tu lado. No mires el vecino. No busques los problemas, los defectos de los demás. Busca los tuyos. Yo buscaré los míos. Y su atama Himalaya. Cuestiónate, ¿qué está pasando con mi vida espiritual? Mi alma alaba a Dios. El día que hagamos eso, hermano, aquí se va a desatar un avivamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí se va a desatar, se va a encender la llama del Espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. Algo grande va a pasar, miren, mi hermano, algo grande va a pasar cuando nosotros empecemos a cuestionarnos: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me he debilitado? ¿Por qué ya no siento deseo de alabar y de servir a Dios? No mires el que está a tu lado, mírate a ti mismo. Suabaki Malaya, Suatia Maya, aleluya. Mi alma te alaba. No desperdicies el tiempo, gloria a Dios, de querer arreglar la vida de los demás. Arregla la tuya. Y cuando arregles la tuya, Dios te va a dar gracia, y te va a dar unción, y te va a dar poder para ayudar al que está a tu lado. Lo peor que nos puede pasar es engañarnos a nosotros mismos. Un cristiano verdadero no puede consentir vivir un día sin sentir la presencia de Dios. El día que no sientas la presencia de Dios, enciérrate en un cuarto, enciérrate, vente al altar y derrama lágrimas hasta que la presencia de Dios se derrame sobre tu vida. ¿Cuántos reciben esa palabra, hermano? Cuando el diablo ve que nos ponemos conformes como estamos, hasta él lo celebra, hermano, hasta él lo celebra. Porque una iglesia apagada no es problema para el diablo, ¿sabe? Una iglesia sin vida espiritual no es un problema para el mundo, no es un problema para los demonios, pero una iglesia viviendo en el Espíritu. Aleluya. No hay quien lo detenga. El diablo puede venir y meterse a la iglesia, pero así como entra, tiene que salir. Tiene que salir en el nombre de Jesús. Mire, hermano, siento un celo de Dios, hermano. Siento un celo de Dios por alguno de los que están aquí, que los veo apagados, que en algún tiempo tenían el Espíritu de Dios y hoy ya no lo tienen. Suabacay, alaba a los que viven. Mi alma te alaba, Jesús. Gente que en otro tiempo danzaban en el Espíritu. Oh, mi alma alaba al que vive. Pero hoy, en lugar de danzar en el Espíritu, el diablo está tomando ventaja. Y me voy a meter en un punto que no le gusta a la gente que lo toquen. Y empezamos a permitir que las vanidades del mundo se nos vuelvan a meter en el corazón. Aleluya, te adoro, Jesús. Ay, Dios mío, te alabo. Y empezamos a pensar que Dios, esto no le interesa. Te vengo a decir, no te engañes. Piensa bien lo que vas a hacer. Santo, te alabo. No te engañes. Que no te engañe el diablo, pero no te dejes engañar tú mismo. Mi alma dada a Dios. Aleluya. Yo sé lo que es santidad y también sé lo que no es santidad. Gloria. Mi alma te alaba. Que hoy se hayan modernizado unos cuantos, eso no quiere decir que el Evangelio ha cambiado. Alábalo. Alábalo que vive. Santo, te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús, te adoro. Te adoro, Jesús. Este bendito Evangelio. Aleluya, Dios es el único. Oye bien lo que voy a decir. Dios es el único que no necesita hacer cambios porque Él es perfecto en todo lo que hace. Dios no dijo una cosa hace 2000 años y ahora dice otra porque se equivocó. No, lo que Dios dijo está aquí en esta palabra y no ha cambiado de opinión. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabes qué dice esta palabra? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra. Adora lo que Él vive. No pasará. No pasará. Santo te alabo. Santo te alabo. Así que basta ya de engañarnos. Aprende a pensar bien lo que vas a hacer. Porque yo le traigo muy malas noticias. Y escúchelo porque tiene que escucharlo bien claro. Porque lo que usted está haciendo, ya se lo voy a decir, lo va a cosechar. Vamos a dejar esa partecita ya. Y vamos a seguir a la segunda parte. Lo que dice este otro pedacito de este verso. Yo les sugiero que lo escriban. Que lo memoricen. Que lo mediten. Que lo estudien. Y que lo guarden en el corazón. ¿Sabes qué es lo que dijo Pablo? Dios no puede ser burlado. Cuando el diablo te dice peca, repréndelo en el nombre de Jesús. Cuando Él te diga, aquí nadie te ve, dile, diablo sucio, mentiroso, padre de toda mentira, engañador, te reprendo en el nombre de Jesús. Se te ha olvidado, diablo, dígale, recuérdele la palabra, que se te ha olvidado, diablo, que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Oye, escucha esto, joven, jovencito, escúchame por favor. Tú que te estás haciendo citas con la novia a través de las redes, a través de los textos, de la llamadita con el celular, cuando papi y mami no están, cuando nadie te ve, a ti te quiero hablar esta noche. Aleluya. Y yo vengo a decirte, Dios no puede ser burlado. Escúchame. Piensa bien lo que vas a hacer. Hoy vengo a hablar así, hermano. Piensa bien lo que vas a hacer. Usted, caballero, que está viviendo una vida mediocre. Aleluya. Que está jugando al Evangelio. Dios no puede ser burlado. Aleluya. que usted está haciendo cosas y no le ha pasado nada, espérese. Que nadie siembra maíz ahora y mañana cosecha elotes, nadie. Pero viene el día de la cosecha. Por eso yo quiero que ustedes y yo reflexionemos hoy con profundidad. Que nos confrontemos con la palabra. Y que metamos esa palabra en el corazón. Y que caminemos con esa palabra. Y pensando todos los días, desde que te levantes, Dios no puede ser burlado. No. Puedo mentirle al pastor, puedo engañar a mi esposo, puedo engañar a mi esposa, puedo mentirle a la gente, puedo mentir en la escuela, puedo mentir donde sea, pero no puedo mentirle a Dios. A Dios no lo puedo engañar. ¡Sépalo de una vez por todas! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Yo sé que hay gente que está a través de las redes sociales y a través de radio y televisión que también necesitan de esta palabra, porque hay gente que está viviendo una doble vida y Dios te dice esta noche: basta ya de lo que estás haciendo, piensa bien lo que vas a hacer. Que ese jueguito te va a salir caro. ¿Sabes por qué predico esta palabra con tanta pasión, hermano? Porque cada oportunidad que Dios me dé para advertir a alguien del peligro del pecado, lo voy a hacer. Porque el día que tú estés en el cielo, se lo vas a agradecer a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Pero si no oyes esta palabra y te vas al infierno, no vas a la sangre de tu cabeza no será sobre la mía. ¿Sabes por qué? Porque te voy a predicar la verdad tal como Dios la dejó. Alábalo que él vive, alábalo. Y su acamalaya aquí llama. Mi alma alaba a Dios. Deja de jugar al evangelio. Hay gente aquí que está en un peligro inminente. Porque hace rato tomaron este evangelio como que esto es una cosita de pasatiempo. ¿Te equivocaste? Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Y yo sé que cuando uno predica esta palabra, hay gente en la vida, en el internet, que se molesta. Pero ¿sabes por qué se molesta la gente? Se molesta el que está viviendo en pecado. Pero el que quiere ir al cielo, le da la gloria a Dios. ¿Cuántos lo adoran en esta hora? Al que le gusta el pecado no alaba a Dios, hermano. Al que le gusta el pecado, mira, óigame bien, se enoja todo el predicador. Pero el que ama a Dios y ama esta palabra, esto le despierta hambre de la presencia de Dios. Y como así está en la Biblia, así lo predico yo, hermano. Dios no puede ser burlado. Hace muchos años, en este púlpito dije, podrán pasar un año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, pero Dios te va a alcanzar. Yo no sé por qué la gente quiere vivir un evangelio a medias, hermano. Si un evangelio a medias, mire, no sirve para nada. La Biblia dice que el que esté tibio delante de la presencia de Dios, Dios lo vomitará de su boca. Cuando Dios ve a una iglesia tibia, lo que Dios siente es asco por esa iglesia. Adora a los que Él vive. Y yo no quiero que Dios sienta asco por mí. Y yo no quiero que Dios sienta asco por la iglesia que Él me ha puesto a pastorear. Adora a los que Él vive para siempre, gloria a Dios. Yo quiero que Él esté contento con su iglesia. Aleluya. Yo quiero que cuando Él te vea a ti, pueda decir como decía de su siervo Job. Cuando vio al diablo, le dijo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay uno como él en la tierra, apartado del mal. Alábalo. Dios no puede ser burlado. No puede. ¿Sabes algo? Hay una ley de Dios irrevocable en esos pasajes. Vamos a la tercera parte de ese pasaje. Irrevocable. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que hagas, lo vas a cosechar. Por eso hoy vengo a decirte, con todo el amor de Dios en mi corazón, piensa bien lo que vas a hacer. Piénsalo. Piénsalo. Mire, ya está primero aquí en el altar. Es que eso es de sabio, hermano. Si yo siento que Dios me está hablando, yo corro. Porque esto es de vida o muerte. Hay gente que se pregunta: ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Averigua cómo está llevando la vida. Examínalo. Mira lo que estás haciendo. ¿No será el resultado de la conducta que llevas como cristiano? Mi alma alaba a Dios. Todo, pues todo lo que el hombre sembrare, todo, eso se dará. Uno lo cosecha. Mira, hermano, esta palabra es bendita. Guárdela en el corazón. ¿Sabe qué dice ese pasaje? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cualquiera que mira una mujer para cometer adulterio con ella, perdón, para codiciarla, dice la Biblia, que ya cometió adulterio en su corazón. ¿Por qué estoy diciendo eso? Para que aprendas a ver las hermanas con pureza. Adora a Dios. Mi alma alaba al que vive para siempre. Santo Dios, mi alma te alaba, Jesús. Oye lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es alarmante lo que dice la Biblia. La gente lo toma con liviandad, pero eso es serio. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla, para desearla. ¿Cuántas veces hay gente irresponsable delante de la presencia de Dios? Pero como nadie lo ve y como nadie lo sabe, qué equivocados estamos. Allá arriba hay uno que lo ve todo. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Si eso te está pasando en esta noche, esta es la noche de tu victoria. Esta es la noche, óigame bien, en que usted tiene que arreglar su vida delante de la presencia de Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Porque hay mucha gente, hermano, que van a empezar a cosechar lo que están sembrando. Lo van a empezar a cosechar. Van a empezar a cosechar lo que están sembrando. Ese descuido en la vida de oración que tienes. Te va a traer resultados negativos. Vas a sufrir. Yo conozco evangélicos que cuando nacieron en el evangelio, hermano, eso era una belleza verlos. Eran gente de Dios, celosos de la palabra, amaban la santidad, vivían orando todo el tiempo. Y hoy usted los busca, hermano, hablando de allá, de tiempos patriarcales. Yo oraba por los enfermos y se sanaban. Cuando Dios me usaba. ¿Y qué ha pasado ahora con tu vida? ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres hoy delante de la presencia de Dios? Mira, hermano, hay gente que el diablo le ha tendido una red tan sutil. Gloria a Dios. Mire, que ni cuenta se han dado y están hasta apartados del camino de Dios y sentados en la silla de la iglesia. Usted dirá, esto es fuerte, pastor. No, mi hermanito, es que Dios nos ama demasiado, hermano, para no hablar esta palabra. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que corras a los pies de Él, que corras delante de su presencia, que le digas, Señor, no permita que caiga en este descuido espiritual. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Sea su nombre. Qué serios se están poniendo las cosas, hermano. Dios ha sido claro en su palabra, clarísimo, para que usted y yo pensemos bien lo que vamos a hacer. Dios nos dejó claro en su palabra las cosas que a Él no le agradan. Claro. ¿Cuántos dicen amén? Y se la voy a leer, hermanito. En la palabra se la voy a leer. ¿Sabe por qué? Para que usted piense bien lo que va a hacer. Váyase a su casa pensando, meditando, reflexionando. ¿Sabe qué dice la Biblia en Gálatas? Capítulo 5, versículo 19. Escúchelo. Detente a pensar en esto. Y manifiestas son las obras de la carne, Oye, oye cómo lo dice. Manifiestas son las obras de la carne. Mucha atención. Que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias. O sea, ahí está envuelto toda esa carnalidad, toda esa pornografía que mucha gente, que aún siendo evangélicos, qué vergüenza, qué pena. Que un evangélico esté metido en páginas de pornográfica. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Si alguien está metido en esas páginas de pornografía, en lugar de venir lleno del Espíritu Santo, lo que viene es lleno de demonios, de lascivia. Santo, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo nos ama Dios, hermanos? Por eso piensa bien lo que vas a hacer. No te engañes a ti mismo. Dios dejó claro en su palabra lo que a Él no le agrada. Seguimos. Idolatría. Hechicería. Cuidado con visitar brujos. Leer el horóscopo. Cuidado. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Santo, mi alma te alaba. Orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay gente que se enoja que tú prediques esta palabra. Se enojan. Pues que se enojen. Hay que predicarla. Porque estas cosas tienen molesto a Dios. La Biblia dice que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. ¿Sabes qué dice el verso 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermano. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo, diga gloria a Dios. Han crucificado, aleluya, todas esas pasiones y sus deseos. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que el que es de Cristo es diferente, hermano. El que es de Cristo vive en santidad. El que es de Cristo ama esta palabra. El que es de Cristo está en contra del pecado. El que es de Cristo no anda en las cosas de las vanidades de esta tierra. No permitamos que se nos contamine nuestra iglesia, hermano. Fíjate que hay hermanas, incluso hermanas. Yo no sé qué le está pasando a la humanidad, hermano. Dios les dio pestañas y compran pestañas postizas para ponerse. Yo no sé qué está pasando. Y salen con una cosa así. Hermanita, busque agradar a Dios. Dicen que el que es mono, aunque lo vistan de seda, mono se queda. Deje de contestar el Espíritu Santo, deje de... Mire, hermanito, por eso es que no se pueden levantar algunos, hombre. Hoy si las hermanas no me van a invitar ni a pupusas, hermano. Es una comida típica del Salvador, ¿verdad? Porque hay países que no entienden esa palabra y... Vayan a pensar que estoy diciendo otra cosa. Así que tengamos mucho cuidado. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Agrademos a Dios. Agrademos a Dios. Quizás usted lo hace allá solita, solito. Y usted dice, aquí no me ve el pastor. Aquí no me ve nadie. Lo está viendo el ojo de Dios. Vamos a ver más cosas que a Dios no le agradan. Primera de Corintios capítulo 6. Para que usted piense bien lo que va a hacer. Y ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer del verso 9 al 11. Preste mucha atención. Dice la Biblia: y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice Pablo: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y que tengan claro la gente, porque hoy vivimos en una sociedad rara. Esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Biblia. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Los que no vienen a la iglesia por buscar más dinero. Santo Dios. Padre, dice. Aquí para despertar esa iglesia. Saba la calle, Saba. Gloria a su nombre. Mata y aquí a Saba la Kimasuhai. Aleluya, mi alma te alaba. Porque yo tengo entendido que esa palabra dice que mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, vino para deshacer las obras del diablo. El diablo está apagando las iglesias en estos días. El diablo está sacando la oración de las iglesias en estos tiempos. El diablo está matando la vida espiritual de la iglesia. El diablo está pagando a los predicadores de estos tiempos. El diablo se ha metido hasta los púlpitos para sacar la oración de la iglesia. Que el Señor lo reprenda. Pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios. Aquí, mata y asoba, aquí asoba. Me recataba, sala calla. Gloria. Gloria. Gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Para esto apareció. Y yo sé que el diablo lo sabe perfectamente bien. Y yo te puedo asegurar en esta noche que los demonios están temblando. Y no porque yo lo diga, sino porque le dice la palabra. Que los demonios creen, pero tiemblan. Tiemblan. A su nombre, gloria. No hay nada. No hay nada que haga sufrir más la iglesia. Que un cristiano que no ore. Aleluya. La iglesia sufre. Cuando los cristianos dejan de orar. Porque no hay nada más lindo que oír cantar a un joven lleno del Espíritu después de haber orado. No hay nada más lindo que oír un predicador pararse en un púlpito después de haber orado. Que no se ha puesto ahí para entretener la gente, porque este lugar es santo y no es para entretener la gente. Aquí es para predicar palabra de Dios y que se revuelque el diablo y el infierno. La iglesia está sufriendo la peor crisis de su historia. Tenemos gente atada dentro de la iglesia. Tenemos gente oprimida dentro de la iglesia. Tenemos gente encadenada dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se necesita que se levanten los Pablos. Que cuando miren a aquella joven, decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo le dijo, basta ya. Basta ya, demonio. Te voy a echar fuera. Santo. ¿Dónde está esa iglesia que Dios le ha dado poder para echar fuera al diablo? ¿Dónde está esa iglesia que Dios le ha dado autoridad para que echen fuera los demonios? ¿Dónde está esa iglesia que Dios le dio poder para despertar los muertos espirituales? ¿Dónde está esa iglesia? Samacay. Mi alma lo alaba en esta noche, gloria a Dios. Te voy a decir algo en esta noche, escúchame bien. Dios jamás, jamás te va a usar si no vives una vida de oración. Jamás. Aunque seas doctor de la palabra, aunque seas un superintelectual, aunque seas un versado en las Escrituras, aunque te conozcas la Biblia de Génesis a Apocalipsis, si no hay oración, tus palabras son vacías. Abra su Biblia. San Lucas capítulo 4. A su nombre gloria. Mi alma lo alaba en esta noche. Ahí vamos a empezar la doctrina de esta noche. Pueden estar sentaditos los hermanos porque vamos a estar compartiendo varios pasajes de la Biblia. A su nombre sea la gloria. Oiga bien iglesia amada. Oiga bien esto. Después de Jesús ser bautizado, después de Jesús ser bautizado en el Jordán, dice la Biblia, en San Lucas capítulo 4, en el verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sabe a qué fue llevado? Por 40 días. 40 días. A estar metido en el desierto, apartado a solas con Dios. Cuarenta días de oración, 40 días de ayuno, 40 días de gloria, 40 días lleno del poder de Dios. 40 días. Estaba naciendo, escuché esto, estaba naciendo el ministerio más poderoso jamás, jamás existido en la raza humana. Él era Dios, 100% Dios. Pero también era 100% hombre. Y cuando vino a cumplir su ministerio en esta tierra, tuvo que orar. Se metió hacia desierto. Allá se agarró con el diablo. Se agarró con los demonios. Aleluya. Allí estaba peleando las batallas tuyas y las mías. Saca tu mala calle. Aleluya. Antes de llegar a Nazaret y antes de partir hacia la Galilea, primero pasó por el desierto de la oración y el ayuno. Lo que no le gusta a la gente, gloria a Dios. Porque hoy se usa mucho protocolo. Hoy se usa, aleluya, mucha profesión. Ahora los predicadores son profesionales, pero no tienen unción del Espíritu Santo de Dios. No hay nada de allá arriba. Porque lo de arriba no está aquí abajo. Lo de arriba se consigue con rodillas. Sabatai, sabalakia. ¿Quieres que Dios te use? Ponte a orar. ¿Quieres que Dios te levante? Ponte a orar. Satamato amasaya. ¿Quieres que Dios te dé poder y autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las enfermedades? Oye bien lo que te voy a decir. Ponte a orar. Voy a ver si me ayudan un poco con los monitores de aquí al frente. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. De allí salió Jesús. Oiga bien esto, por favor, hermanito. Parte hacia Nazaret. Versículo 16. Versículo 14, por favor. Dice la Biblia. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Aleluya. Santo. Todos decían, gran poder de Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué? Había salido del secreto de Dios. Había salido de la intimidad de Dios. Había estado en la presencia de Dios en ese desierto. Lo que le hace falta a muchos evangélicos hoy en día. Pero en esta noche Dios los está llamando, porque yo sé que aquí hay unos cuantos que Dios está llamando. Abasakamata yakia. Dios los está llamando. Los está llamando. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios los va a meter al desierto. Aleluya, Dios, mi alma te alaba. Donde Dios revela sus misterios. Donde Dios revela su palabra. Donde Dios revela, ay, mi alma te alaba, la voluntad del Padre. Ay, mi alma te alaba, Padre. Yo te voy a decir que la victoria no está en cimita, hermano. Hay que meterse en la presencia de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, verso 16. Vino a Nazaret, aleluya, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se le levantó a leer, aleluya, alaba lo que él vive. Y se le dio el libro del profeta Isaías, ay santo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, alábalo, a pregonar libertad a los cautivos, ay, gloria, gloria, gloria, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dios mío. Y tú me preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué los ojos de todos estaban fijos en él? Es que cuando leyó esa palabra, esa palabra se estaba cumpliendo literalmente frente a todos los que estaban en aquella sinagoga. Satamalaya Lía. Y no solamente eso, la estaba leyendo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y sabes algo, hay algo que nadie lo puede engañar, es la unción del Espíritu de Dios. Amasama Kayalía. Los que estaban en la sinagoga inmediatamente se dieron cuenta: este tiene poder, este tiene autoridad, este no habla como los fariseos, este no habla como los religiosos, este no habla como los mentirosos, este no es un embustero. El que está metido en esta sinagoga hoy es alguien que tiene poder, es alguien que tiene autoridad. Saba Kamalaya Saba. Y no solamente eso, hermanito, óyeme bien lo que te voy a decir. El diablo se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando dentro de la sinagoga. Los demonios se estaban dando cuenta que el que estaba leyendo el libro tenía poder para echarlo fuera. Ay. ¿Sabe qué le dijo? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Llegó la hora. Que se le acabó el jueguito al diablo. Llegó el que lo va a derrotar en la cruz. Celébralo. Hoy, le dijo Jesús, hoy. Aleluya. Se está cumpliendo esta escritura frente a ustedes. Mi alma te alaba. En otras palabras, le estaba diciendo, aquí el que está enfrente de ustedes va a echar fuera esos demonios que les han atormentado por tanto tiempo. Esa opresión que te ha tenido atormentada durante tanto tiempo, aquí está el que lo puede echar fuera. Esa enfermedad que te ha tenido atormentada, aquí está el que lo puede echar fuera. Esa voz del diablo que te dice que ya Dios no te ama, aquí está el que la puede echar fuera. Pero yo tengo que decirte algo. Esto era resultado de 40 días de oración y ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Y sabes qué dijo el Cristo de la gloria? Y los que creen en mí, cosas mayores que las que yo hago, ellos harán para la gloria de Dios. Y yo vengo a retarte ahora, iglesia. Vengo a retarte. Métete en la presencia de Dios. Hay que empezar a orar. Basta ya. Basta ya de tanta frialdad espiritual. Basta ya de tanta indiferencia. Basta. Mira, hermanito, hoy necesitamos que se levanten unos cuantos hombres y mujeres en esta iglesia. Que se cansen de que el diablo los tenga oprimido en la silla. Santo. Sakamaya lua samay. Yo te voy a decir algo, escúchalo. El diablo le huele aquí un avivamiento. Porque aquí hay gente que no le estoy llamando yo como pastor, lo está llamando el Espíritu Santo. Porque si yo te llamo, las cosas van a seguir igual. Pero si Dios te llama para que te pongas a orar, aquí se va a desatar un avivamiento. Óyeme bien. Y este hombre tiene hambre. Tiene hambre de un avivamiento. Tengo hambre de un despertar espiritual. Tengo hambre de meterme en la recámara secreta. Alábalo. Tengo hambre. Amasakataya kia. Yo no sé si hay aquí un grupo de hombres y mujeres que me quieran acompañar. Mi alma alaba a Dios. Que me quieran acompañar. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en esta ciudad para la gloria de su bendito nombre. Santo. Abastakataya lua masakai. Váyase conmigo, por favor, a San Marcos. San Marcos capítulo 1. Porque aquí hay algo que quiero que aprendamos. San Marcos capítulo 1, verso 32 en adelante. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Oiga esto, por favor. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Ya eso no se oye ahora. Ahora los endemoniados aplauden en la iglesia. Ahora los endemoniados no se notan. ¿Sabes por qué? Porque solo es la unción de Dios. Y una iglesia en oración que destapa. Santo. Destapa. Destapa lo que está escondido. Solo la unción de Dios. ¿Sabes cuándo no se le cuela nadie a Dios? Cuando una iglesia está de rodilla. No se cuela. Sakaya lua masatan. ¿Por qué cuando llegaban los fariseos a la sinagoga no pasaba nada? ¿Por qué cuando llegaban los escribas a la sinagoga no pasaba nada? ¿Por qué cuando llegaban los religiosos a la sinagoga no pasaba nada? ¿Qué pasó cuando llegó Jesús a Capernaum? ¿Sabes a qué se debía? A una vida profunda, profunda, profunda de oración. Porque mientras los demás dormían, Jesús velaba. Y estaba clamando: Padre, revélame lo que vas a hacer en Capernaum. Mira, Padre, mira esos endemoniados que están en Capernaum, que están colados en la sinagoga. Nadie los nota, porque no hay nadie que tenga poder para echarlos fuera. Y yo me imagino a Jesús de rodillas en aquellas montañas, oh gloria a Dios, a las riberas del lago de Genezaret, clamando al Padre: revélame lo que está ahí, porque mañana voy para allá, mañana tengo campaña, mañana voy a echarlos fuera. Fuera. ¿Sabes qué es lo que se necesita para que se despierte un avivamiento aquí y el diablo salga fuera? Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. El diablo tiene que salir en el nombre de Jesús, pero necesitamos la iglesia estar orando. Dice la Biblia que trajeron a todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mire, hermano, sin hoja volante, sin radio, sin televisión, sin redes sociales. Alábalo. ¿Y quién era el que daba ese anuncio? ¿Quién era el que avisaba que Jesús iba a estar ahí? ¿Sabe dónde conquistaba esa batalla Jesús? En el monte de oración. ¡Padre! ¡Reúneme al pueblo mañana! Aleluya, mi alma te alaba. Y la tercera persona de la Trinidad empezaba a meterse en los pueblos, en Capernaum, aleluya, en Magdala, en Tiberia, oh gloria a Dios, y ponía en el corazón: mañana va a estar Jesús predicando en Capernaum, todo el mundo va para allá, todo el mundo va a ese culto, todo el mundo va a ir a alabar a Dios. Hay que llevar a los enfermos, hay que llevar a los endemoniados, hay que llevar a los oprimidos, hay que llevar a los atados. Ay, mi alma te alaba, hay que llevarlo, oh gloria a Dios, porque allí va a estar uno que sí tiene poder. Toda la ciudad, toda la ciudad se agolpó. Aleluya. Sin tanta cosa. Eso es Dios cuando se mueve. Hermanito, ¿usted quiere que Dios empiece a manifestar aquí? Se lo voy a simplificar. Ponte a orar. Ponte a orar. Ya verá usted lo que va a pasar en esta ciudad. Mi alma lo alabe en esta hora. Y oiga lo que dice la Biblia. y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios. Y oiga esto, ¿qué clase de autoridad tenía? Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Los demonios quizás querían maldecirle y el Señor les decía, cállese, cállese. Cállese. Y quizás les decía, ustedes saben quién soy yo. Aleluya. ¿Sabe, iglesia bendita del Señor, dónde estaba el secreto? ¿Sabe dónde? Verso 36. 25, perdón. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Léalo despacito. Y allí oraba. Allí oraba. Te voy a decir algo en esta noche. Si Dios te usó hoy, cuando te vayas para la casa, no dejes de orar. Porque la gente, después de que Dios la usa, dejan de orar. Y se quedan en la burbuja de la victoria. Y ahí están, aleluya, aleluya. ¡Qué bendición la de esta noche! No, después de que Dios te use, corre a tu recámara secreta. ¡Corre! ¡Corre! ¡Aprende de tu maestro! ¡Corre! ¡Mi alma te alaba! ¡No te levantes tarde! ¡Levántate de madrugada! ¡Y ponte en oración! ¡Gloria a Dios! Y mira, yo percibo que algo grande va a pasar, porque yo sé que aquí hay gente que le gusta palabra, le gusta la palabra, le gusta la palabra. Y no soy yo el que te llamo. ¡Aprende del maestro! ¡Aprende de él! Él se levantaba muy de mañana y se iba a orar. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabes por qué? A pelear la otra batalla que venía. Mi alma lo alaba. ¿Cuántos cristianos hoy en día no están viviendo del pasado? Dios me usaba. Cuando yo cantaba, la gloria de Dios se movía. Cuando yo predicaba, la gloria de Dios se sentía. Cuando yo oraba por los enfermos se sanaban. ¿Y eso de qué sirve? ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres esta noche? ¡Ay, santo! ¿Qué sientes? ¡Aleluya! Mi alma te alaba. ¿Qué sientes en esta noche? ¿Qué estás sintiendo en esta noche? ¿Será que los demonios te conocen a ti? Los demonios saben quién ora y quién no ora. ¿Usted cree que el diablo es bruto? ¿Usted cree que el diablo se va a meter a una iglesia donde sabe que el poder de Dios se mueve? ¿Usted cree que el diablo se va a meter donde hay un pueblo que tiene autoridad de Dios para echarlo fuera? Hoy vengo a decirte en esta noche, sácalo de tu casa, sácalo de tu habitación, sácalo de tu sala, sácalo de tu celular, sácalo en el nombre de Jesús de Nazaret, sácalo de tu computadora. Oh, gloria a Dios, hay gente que está atado por la pornografía, sácalo, sácalo, sácalo. Hay gente que es esclava de las redes sociales. Hay gente que es esclava del celular. Hay gente que consume el tiempo en Facebook, en Twitter, oh gloria a Dios, en las redes sociales, y no le queda tiempo para orar. Cuando viene a caer en cuenta, ya se le fue la hora, se le fueron 2 horas, se le fueron 3 horas. ¿Sabes qué? El diablo te está atando y no te das cuenta, gloria a Dios. Pero en esta noche yo vengo a hacerte un llamado. Ponte a orar para que Dios te revele por dónde viene el diablo, porque ha llegado la hora que hay que sacarlo de aquí. Esa era la vida de Jesús. Todo giraba en una vida profunda de oración. Oración, oración, oración, oración. Váyase conmigo rápido al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Aleluya. Escuche esto. Hechos, capítulo 1. Otra de las cosas que a Dios le agrada es tu obediencia. En el capítulo 1 de los Hechos, Jesús le dio una orden a sus discípulos: quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y antes de ser llevado al cielo, en una nube, fue con sus discípulos al monte de los olivos, o el monte llamado del olivar. Allí estaba Jesús con sus discípulos, y de momento Jesús empezó a ascender hacia el cielo y fue tomado por una nube, y los discípulos se quedaron viendo al cielo, y unos seres poderosísimos se pararon al lado de ellos y le dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo? A ese mismo Jesús que miráis ir al cielo, así como le veis ir, le vais a ver venir. Escuche esto, iglesia bendita del Señor, escuche esto. Luego, en Hechos capítulo 1, verso 12, dice la Biblia: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de... que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Atento a esto. Verso 13. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Ahí estaba. Dice la Biblia, escuche, atento iglesia, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Ahí estaba todo ese grupito de siervos de Dios. ¿Sabe cómo estaban? Todos perseverando en oración, oración, oración, oración, oración, oración, oración, oración, oración, oración. Aquí no se ora de vez en cuando, aquí no se ora cuando tienes problemas, aquí no se ora cuando se te ocurre, no. Estos perseveraban, se mantenían orando, orando, orando. Vaya conmigo, dice el verso 15. Aleluya. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ¿sabe cuántos estaban ahí? 120 orando. Orando, orando, orando por un despertar. Gloria a Dios. Hermanitos, escúchenme por favor. En este momento hay crisis espiritual. Terrible, terrible. El mundo está sufriendo el descuido espiritual de la iglesia. Sufriendo. Como hacen falta hoy los Gigi Ávila, que se metían 14 horas, 10 horas a orar. Volvamos al modelo bíblico. Olvídate de esos libros de estrategia espiritual, de guerra espiritual. ¡No! Vuélvete al modelo bíblico. ¡Bíblico! No tú allá, tú allá y tú allá. No, unánimes, juntos. Mi alma te alaba, Padre. Oiga bien lo que le voy a decir. Aquí hay más de 120 en este culto esta noche. Sucamaya. Rocamaya, socamay. No sé lo que va a pasar aquí si este pueblo se despierta, hermanos. Amasakatayakurramay. Yo no sé lo que va a pasar si este pueblo se despierta y nos volvemos al modelo bíblico. Al modelo bíblico, al modelo de Dios. Al modelo de Dios, al modelo de la iglesia primitiva. Pregunto en esta noche, ¿por qué se nos está metiendo el mundo a la iglesia? ¿Por qué está saliendo la santidad de la iglesia? ¿Por qué el temor a Dios ha desaparecido de la iglesia? ¿No será que hace falta oración? ¿Sabes por qué? Porque los que están enseñando la palabra en el púlpito no oran ni 5 minutos. Están llenos de conocimiento, pero están vacíos de Dios. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y un hombre que no ore no te va a hablar de oración. Un hombre que no ayune no te va a hablar de ayuno. Un hombre que no le guste la santidad no te va a hablar de santidad. Sama, calla, soba. Alaba lo que él vive. Yo puedo percibir en mi espíritu, hermano, aquellos 120, 120, incluyendo a María y los hermanos de Jesús. Allí estaban todos unánimes, juntos. Gloria a Dios, clamando. Obedeciendo lo que Cristo les había dicho. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No corras sin unción, no corras. No te muevas si Dios no va contigo, no te muevas. Aleluya. Aguántate. Que si te vas sin unción te va a devorar el diablo. Si caminas sin orar, te va a destruir el diablo. Hay gente que el diablo la ha destruido porque dejó de orar. Por eso es que tenemos jóvenes, caballeros, damas, en medio del culto abostezando, en un culto de gloria, en un culto de unción, en un culto de poder, abostezan. ¿Sabes por qué? Porque estás atado. Ay, santo, te alabo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Porque aquí hay algo que yo quiero que ustedes y yo aprendamos. Hechos capítulo 4. ¿Todos lo tienen? Santo, mi alma te alaba. Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Pero oiga bien esto, iglesia amada. Escucha esto, pero bien. Cuando una iglesia está orando, ni las amenazas te paran. Una iglesia orando, ni las amenazas te detienen. Santo, el que deja de orar entra en miedo, temor, y dice, no sé qué va a pasar conmigo, no tengo documentos, no sé, parece que vienen problemas grandes para esta nación, parece que viene escasez, me van a botar del trabajo, y un montón de cosas que le pasan por la mente, pero el que está orando piensa diferente, ese no se deja meter el engaño del diablo, a ese no le mete miedo nadie, ese está firme. Oiga bien, dice la Biblia, verso 16. Verso 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Oiga lo que hacían los del concilio, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenázales. Amenacémosles. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Yo me imagino a Pedrito que le hizo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe de dónde salía esta autoridad? De muchas rodillas, mucha oración. El que ora habla diferente. El que ora piensa diferente. El que ora, el perfecto amor echa fuera el temor. El que ora no le tiene miedo al brujo. El brujo le tiene miedo al que ora. ¿Cuántos alaban? Cuando la iglesia ora, el brujito del pueblo está temblando porque hay una iglesia que ora. A veces yo escucho a los evangélicos decir, ay Dios mío, ore por mí porque yo quiero, creo que me hicieron un mal. Yo creo que alguien fue a hacer un pacto, una entrega con el brujo. ¿Quién le ha dicho a usted que a un hombre que esté de rodillas el diablo lo puede tocar? ¿Quién le ha dicho a usted que el brujo del pueblo puede tocar una iglesia o puede cerrar una iglesia que esté de rodillas delante de Dios? Vienen ellos y le hacen esto. Ellos entonces les amenazaron les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando oyeron esas amenazas, mire, hermanito, cuando oyeron esas amenazas, ¿sabe lo que hicieron esos hermanos? ¿Sabe lo que hicieron? Escuche lo que se pusieron a hacer. Escuche. Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: ¡Soberano Señor! Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, aleluya, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, quien ungiste. Y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están orando. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Alaba lo que Él vive. Verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí no nos calla nadie. Esta obra no la detiene el diablo. Esta obra no la detienen los santeros, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levante el diablo, no te pongas a llorar, ponte a orar. Cuando se te levante el diablo, no te pongas a quejarte, ponte a orar. Cuando se te levante el diablo, no te pongas a dudar, ponte a orar. Cuando se te levante el diablo, no te pongas a dudar, ponte a orar. A orar, a orar, a orar. Dios está llamando a este pueblo a orar. Santo. Que hay algunos de ustedes que el diablo se les ha levantado. ¿Qué estás haciendo? Contándole al vecino, al abuelo, al tío, al fulano, mengano. ¿Qué estás haciendo? Vamos a cambiar la estrategia. No le cuentes a nadie, cuéntaselo a Dios. Cuando te amenacen, dile: mira sus amenazas. Cuando se te levante el diablo, mira sus amenazas. Cuando alguien se levante contra ti, no te pongas a pelear, dile: mira sus amenazas. Porque de hoy en adelante yo no voy a resolver las cosas a mi manera, las voy a resolver en oración. Santo, te alabo, Padre, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. La iglesia primitiva resolvía las cosas de otra manera. En el capítulo 6 del libro de los Hechos había un conflicto entre los hebreos y los griegos por el asunto de la repartición de la comida y las cosas de la que habían ahí. Y rápido se pararon los discípulos. No, dijeron, no podemos nosotros descuidar la oración y la palabra. No pierdas tu tiempo discutiendo. No pierdas tu tiempo tratando de hacer caer en razón a aquel, a fulano, a mengano. No, ponte a orar. Es tan poderosísimo cuando la iglesia ora que en el capítulo 12 la Biblia dice que encarcelaron a Jacobo, lo mataron, y luego encarcelaron a Pedro porque vieron que les había gustado lo que habían hecho con Jacobo. Gloria a Dios. Pero cuando llegaron a buscar a Jacobo, hay un pasaje en la Biblia, en el capítulo 12, verso 6, que dice la Biblia: pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Allá estaba Pedro en la cárcel, metido en la cárcel, custodiado por 16 soldados. ¿Para dónde se iba un hombre con 16 hombres rodeándolo? Solamente la oración era capaz de entrar ahí. Santo. Mientras aquellos soldados lo custodiaban y mientras estaba ya al borde de la muerte, pero la iglesia hacía oración sin cesar. No te detengas, sigue orando por esa petición que tienes. No te detengas, ese problema que tienes, mira, sigue orando, aunque parezca que no tiene solución, sigue orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando, orando. ¿Sabes qué pasó, hermano? Mientras esa iglesia oraba, ¿sabes lo que pasó? Dios se metió a la cárcel. Envió su ángel y sacaron a Pedro. Se le cayeron las cadenas. ¿Qué poder tiene la oración? Dios mío, si esto lo logra entender la iglesia, aquí van a pasar cosas terribles delante de la presencia de Dios. Sacabando recatay. Santo, mi alma te alaba. Ay, Dios mío, Dios quiere tratar con tu espíritu en esta noche. Dios quiere tratar contigo, contigo, contigo, contigo, contigo. Sabatamalataya, sacamatu alay. Mi alma te alaba, Padre. Ese problema que tienes con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, ese familiar que no es cristiano todavía, que está atado por el diablo, no te preocupes, sigue orando, que Dios está metiendo mano ya. Marracata masukamai. Mi alma te alaba, Padre. Hay cuestiones que no las soluciona el juez, no las soluciona la corte, no las soluciona un abogado, no las soluciona el dinero. Hay cosas que solo las soluciona de rodillas delante de la presencia de Dios. Santo. Era tan poderoso lo que pasó en esa cárcel, hermano, que Pedro salió pensando que era una visión lo que tenía. Pensando que era una visión lo que estaba viendo. Pero ya cuando salió a la calle dijo: esto no es visión. Dios se ha metido a la cárcel y me ha sacado. Le tocó a las puertas a los hermanos. ¡Abran! Y no le querían abrir. Porque hay gente que ora y no cree que Dios puede hacerlo. Hay gente que está orando y cuando Dios va a hacer la obra, ellos no lo creen. iglesia. Dios nos está llamando ahora. Quiero orar por ustedes. El que quiere oración, quiero orar por ustedes. Aquí hay gente con necesidad. Usa acá tu mala talla. Oh Dios, te alabo. Cuando oras, sé que tenemos amigos con nosotros también. Joven, ¿quieres darle tu corazón a Cristo? Vente, mijo. Dios te bendiga. Voy a pedirle a mi hermano Severo, por favor, que me ayude. Vente por acá, hijo. Santo, te alabo, Padre. ¿Dónde está mi hermano Severito? Aquí, allí. Voy a pedirle también a la hermanita Carla. ¿Por dónde tenemos la hermana? Óreme por las dos que están ahí, por favor, que le van a dar su corazón a Cristo. Si hay alguien más, avanza, corre. Avanza, corre. Amazuka, Maya, Lua, Sabakai. A partir de hoy te vas a meter a tu recámara secreta. Aquí vamos a pelear la batalla. Suka, Naloa, Tabazuka, Raba, Alakia, Ma. Arrakatama, Suka, Mahayali. Abakuaskia, Matoai. Suka, la Mahaya. Oh gloria, Sakatura Makua Masohabai. Escucha, la solución tuya está en Dios. Iglesia, tu victoria está en la oración, iglesia. Abasarakita Mahalaya. El diablo ha estado peleando con esta iglesia. Peleando, peleando, peleando, peleando, peleando. El diablo ha estado peleando con algunos de ustedes. Peleando. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Es tremendo. Es tremendo lo que está haciendo el Señor. Wow, aleluya. Santo. Qué tremendo lo que está haciendo el Señor. Oiga bien, el Señor está haciendo algo tremendo. Mi hija acaba de hablar conmigo y me dice, papi, quiero buscar a Dios. Pero cada vez que lo hago, se levanta el diablo de una manera terrible contra mí. sacaba, ya lo sacaba. Sucurraba tocosquima y recoaba sabacaya. Oh, oh, sama la capua. Marrabasta catacu, rababasquia va. Oh, cabalabajamay. Le dije cuando empecé, hermanito, que aquí se iba a desatar una guerra. Santo. Sacataba catarabacuaba sacamalaya. Aquí hay una guerra espiritual. Santo, mi alma te alaba, santo. Sacatalabaca y alabanse la baquimaloa. Poder de Dios. Aleluya. Sagalalabasalayaquía. Hermano, Dios está aquí en medio de su pueblo en este momento, ¿sabe? Aquí hay muchos de ustedes que están llevando guerras terribles. No te rindas, sigue orando. Sigue orando porque Dios te está llamando en esta noche. Sigue orando. Ay, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Marrabasabalacayalía. Ay, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mira, hermano, la unción del Espíritu de Dios está corriendo por todo este templo. Está con los que están allá atrás ahora mismo. Gloria a Dios. También está tocando allá atrás en el nombre de Jesús. Ay, mi alma te alaba. El poder, mira, ay, el poder de Dios está siendo derramado. El poder de Dios está siendo derramado. El poder de Dios, el abasaba la calla. Abasaba la calla. Te asaba la calla. Satabacaya Saba, poder de Dios, Saba la Bacaya Samaí. Ay, santo te alabo, santo te alabo. Ay, Sacatala Mahayakia. Algo como en el aposento alto está pasando esta noche. Algo como en el aposento alto, donde estaban todos unánimes juntos, orando delante de Dios. Ay, mi alma te alaba. El que se metió en el aposento alto es el mismo que está aquí esta noche. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Óyelo bien, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Esta noche están cayendo cadenas, están cayendo cadenas, están cayendo cadenas, están cayendo cadenas, están cayendo cadenas, están cayendo cadenas. Se rompen las cadenas del diablo ahora, se rompen ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Se rompen las cadenas del diablo ahora. Hay libertad para nuestra juventud. Hay libertad para nuestra juventud. Hay libertad. Hay libertad para la sociedad de damas. Libera Sabacaya Lava. Oh, esta es una noche de victoria, iglesia. Saca arracata la bacata la masoja la y aba la bacata la masoja la balaquia la y furra bajaya hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Sabacata la maquia. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. Pero la está ganando el Señor, la está ganando el Señor, la está ganando el Señor. Óyelo bien, esta noche esta batalla la gana el Espíritu Santo. Ay, sorreco amai. Tú sabes sus guerras, sus batallas. Salabaja mahalayaloy. Porra batía samalayas. Sahama. Llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena. Llena del Espíritu Santo. Llena, llena, llena, llena, llena, llena. Llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena, llena. Marrajasa kata kaya loja sikas koa maha. Marrajas kalaha haya loa lai. Ea sabara kaya loa samarai. Poder de Dios. Déjalo que te llene, que hay gente aquí que Dios la quiere llenar. Hay gente que Dios la quiere llenar, llenar, llenar, llenar, llenar, llenar, llenar, llenar, llenar. Abasakarro de tamaso jamajatakaya la lolasquea. Ay, sakatabakia lo amasabaja y calía. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Hay algunos de ustedes que Dios los quiere llenar en esta noche. Déjalo que te llene. Déjalo que te llene, déjalo que te llene, déjalo que te llene, déjalo que te llene. Hay gente que Dios la quiere llenar en esta noche. Déjalo que te llene, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Oh, gloria a tu nombre. Él está peleando tu batalla en esta noche. Está peleando tu guerra, está peleando por ti. Está peleando por ti, óyelo bien. Está peleando por ti. Gloria, Samadaya, Kia, Samadaya, Kia. Matalaya, Ia, Samadaya, Kia, Laya. Sabalaba aquí, Malaya, Lías, Dama. Poder de Dios, Sabalaba aquí, Azuhama. Oh, gloria. Abasorata, Kamalata, Haya. Aleluya. Su cabala su hay. Aleluya. Aleluya. Hay un solo llamado para todos ustedes. Sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan orando, sigan orando. Sigan orando, aunque se levante el diablo, sigan orando. ¡Ay, Dios mío! ¡Te alabo! Aleluya. Santo, te alabo. Dios te bendiga, hermano, hermanita.